Estos son los titulares del domingo 27 de noviembre. Japón elabora proyecto de desarrollo de reactores nucleares de próxima generación. Tras una derrota electoral, la presidenta de Taiwán dejará de encabezar el partido gobernante. El presidente de Ucrania sostiene que se deben exportar cereales a los países vulnerables. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón redactó un anteproyecto sobre el desarrollo del sistema de energía nuclear de próxima generación, en el que se contempla la actualización de los reactores existentes. El gobierno dio a conocer en agosto que presentaría un borrador de esas características para fin de año. Previamente había afirmado que no tenía intención de construir nuevos reactores. Se espera que el anteproyecto mencione que las autoridades proseguirán con la actualización del plan para reconstruir reactores nucleares a los que se prevé desmantelar. El gobierno japonés también intentará prolongar la vida útil de los reactores existentes, a los cuales se les permite actualmente funcionar hasta 60 años. Asimismo, planea ampliar el límite a fin de abarcar el período en el que un reactor se desactiva, debido a inspecciones de la Autoridad de Regulación Nuclear o a una orden judicial. Con respecto al reinicio de los reactores inactivos, el gobierno planea tomar la iniciativa para obtener la comprensión de la gente que vive cerca de las centrales nucleares y crear un nuevo grupo que ayude a elaborar planes de evacuación. El ministerio intenta someter a debate el anteproyecto con miembros del Consejo y legisladores de los partidos gobernantes. Tras ello, presentará el plan el próximo mes durante una reunión gubernamental sobre la materialización de una sociedad neutra en carbono. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dio a conocer que renunciará a su puesto al mando del gobernante Partido Democrático Progresista, que sufrió pérdidas significativas en las elecciones locales del sábado. Sin embargo, afirmó que seguirá siendo la presidenta de Taiwán. Tsai, quien ofreció el sábado por la noche una rueda de prensa en la sede central del partido, señaló que la agrupación no había conseguido el objetivo propuesto. La mandataria agregó que acepta la decisión del pueblo taiwanés y afirmó que se responsabiliza de la derrota de su agrupación, por lo que renunciará inmediatamente a la presidencia de este. Unos 11.000 alcaldes, gobernadores y concejales municipales fueron elegidos el sábado. Los comicios se celebran cada 4 años. Los analistas deseaban ver qué partidos políticos conseguirían la victoria en 22 alcaldías y gobernaciones. La agrupación de Tsai poseía 7 alcaldes y gobernadores antes de los comicios, sin embargo, el sábado consiguió tan solo 5. Fueron las primeras elecciones en Taiwán desde la clausura del Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Tsai dijo repetidamente durante la campaña electoral que la comunidad internacional estaría atenta a las elecciones por esa razón. El principal partido de la oposición taiwanesa, el Kuomintang, consiguió su objetivo de ganar más de la mitad de los puestos de alcalde en 6 distritos municipales especiales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho hincapié en la necesidad de que se exporten cereales a los países vulnerables, a las hambrunas, y al mismo tiempo culpó a Rusia de la crisis alimentaria actual. Zelensky se refirió a lo anterior el sábado durante una cumbre internacional en Kiev sobre seguridad alimentaria de la que él fue patrocinador. Representantes de unos 30 países y organizaciones internacionales participaron en la reunión a través de Internet, mientras que los líderes de Bélgica, Polonia y otros asistieron en persona. En la reunión, Zelensky afirmó que los soldados rusos habían bloqueado la exportación de alimentos desde Ucrania, poniendo al mundo al borde de la inanición, y culpó a Rusia de provocar una crisis alimentaria. El mandatario ucraniano mencionó que para finales de la próxima primavera boreal, estará previsto que zarpen de su país por lo menos 60 barcos con exportaciones. Según Zelensky, entre los destinos previstos se hallan Etiopía y Sudán. El presidente afirmó que el objetivo de Ucrania es impedir que por lo menos 5 millones de personas sufran hambre e hizo hincapié en que su país cooperará con la comunidad internacional para exportar productos agrícolas a África y otras áreas que se enfrentan a una posible hambruna. La cumbre sobre seguridad alimentaria se llevó a cabo durante el aniversario del Holodomor, cuando se cumplieron 90 años de la fecha en que, según se dice, la ex Unión Soviética causó una grave hambruna en Ucrania. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Cientos de personas asistieron a una ceremonia en una ciudad del suroeste de Japón para honrar la memoria de un médico japonés asesinado en Afganistán hace 3 años mientras trabajaba en proyectos humanitarios. Como miembro de la ONG japonesa Peshawar Kai, Nakamura Tetsu dedicó muchos años a la atención médica y varios proyectos de regeneración de terrenos de cultivo en Afganistán, incluida la construcción de sistemas de irrigación. Murió tiroteado el 4 de diciembre de 2019 a los 73 años. Unas 450 personas rezaron en silencio por Nakamura el sábado en la ciudad de Fukuoka, donde la ONG tiene su sede. La hija de Nakamura, Akiko, dijo que siente que su padre está todavía con ella cuando ve los árboles que éste plantó en su jardín. Agregó que espera que un día los afganos puedan vivir en paz. La organización no gubernamental, que continúa con sus proyectos en Afganistán, informó que en febrero había finalizado la construcción de unas instalaciones necesarias para el funcionamiento de un sistema de irrigación. El director de la ONG, Murakami Masaru, señaló que Nakamura había dicho en repetidas ocasiones que no se debe dejar que se apague la llama y pidió que se siga apoyando a la organización. La Selección Nacional de Fútbol de Japón se prepara para su próximo partido hoy domingo en el Mundial de Fútbol de Qatar. Japón, ubicado en el lugar 24 en el ranking mundial, se enfrenta a Costa Rica, que ocupa la plaza 31, y sufrió ante España una aplastante derrota por 7-0 el miércoles en su primer partido de la Copa. Japón, que remontó el marcador y terminó ganando por 2-1 a Alemania el miércoles en su primer partido, tiene actualmente 3 puntos en el grupo E. Si Japón vence a Costa Rica y España gana a Alemania o empata con ella en el partido subsiguiente, la escuadra nipona aseguraría la primera plaza o el segundo lugar del grupo. De esa manera podría avanzar a la fase de partidos definitorios por segundo torneo consecutivo. Por otra parte, el sábado Francia derrotó a Dinamarca por 2-1 en un partido del grupo D de la Copa Mundial de Fútbol. El combinado francés es el actual campeón. El delantero galo Kylian Mbappé envió a su equipo a los octavos de final, marcando 2 goles. Francia es la primera selección que avanza a la fase eliminatoria. Argentina derrotó a México por 2-0 en un encuentro del grupo C con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Fue la primera victoria del equipo argentino en la competición y el miércoles se enfrentará a Polonia. Y de esta manera ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.